Ya comienza El Oriente Venezolano y su Cultura. Transmisión conjunta con Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela. Desde Caracas, en la Dirección General del Sistema Radio Nacional de Venezuela, Isbemar Jiménez. En los controles acá nos acompaña la coqueta simpática Lilibe Sánchez, siempre resolviendo casos. También en vivo se une a transmitir a la Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Agradecemos a su director, Josy Coronado, por apoyarnos. En los controles, en Alba Ciudad 96.3 FM, se encuentra la señorita Astrid Sosa. Producción general y conducción, quien les habla, su amiga Lister Ramos, productora nacional independiente, número 25.886. Locutora certificada con el número 54.514. Ya es domingo 28 de abril del 2019. Como siempre, ofreceremos variada información acompañada de la bella música que identifica a nuestra región oriental. Nosotros, bueno, contentos de todas estas cosas bonitas que nos dejó el mes de abril. Ya le vamos a dar paso al mes de mayo. Iniciamos el programa de hoy, son las 9:05, con, bueno, rindiendo honor al Santo Madero. Ya la semana que viene, como les comentaba, se inician sus tradicionales fiestas en muchas regiones del país. El grupo Manglares y Abrojos de Lechería, oriundos del municipio Urbaneja, hermosa zona playera del estado de Anzoátegui, interpreta Cruz de Mayo en Lechería. Es el oriente venezolano y su cultura. Colmato mis antojos, qué bonito está tu altar en Cruz de Mayo, que colmato mis antojos para venirte a cantar con manglares y abrojos, para venirte a cantar en Cruz de Mayo con manglares y abrojos. Qué bonito está tu altar, que colmato mis antojos. Qué bonito está tu altar, Cruz de Mayo, que colmato mis antojos. Para venirte a cantar con manglares y abrojos. Para venirte a cantar, Cruz de Mayo, con manglares y abrojos. ¡Gracias!

está la página del Oriente Venezolano y su Cultura, con información actualizada de agendas, eventos, efemérides, música y un poco más en apoyo a cultores y creadores de nuestra patria. También tenemos la mensajería de texto, pero antes siempre vamos a hacer el llamado. Y si usted tiene un promocional en géneros orientales, no pierda tiempo, mándelo, envíelo a nuestro correo electrónico, elorientevenezolano@gmail.com. Consigue una voz, una jota, una malagueña, esas fusiones también que quedan muy bonitas. Y bueno, todo ese material no se puede quedar guardado, no señor, nosotros lo estamos esperando aquí para ponerlo a sonar y que todo el mundo conozca ese regalo musical que ofrece Oriente para todo el mundo. Son las 9:14 de la mañana por acá. Vamos a dar también la mensajería de texto 0414-262-6722. 0414-262-6722 es el teléfono que nos prestaron para esta hora y este momento de la gente venezolana y su cultura. 9:14. Efemérides orientales. Un 28 de abril, pero de 1821, el general José Francisco Bermúdez sale desde Barcelona al frente de un grueso del ejército patriota de Oriente hacia Caracas y Valles de Aragua. De esta manera cumplió las órdenes del libertador Simón Bolívar, quien le encomendó dicha campaña divergente que sirvieron para distraer a los realistas de Caracas y asegurar los preparativos que Bolívar efectuaba para alcanzar la victoria en la batalla de Carabobo, que el 24 de junio de ese mismo año aseguró la independencia de nuestra amada patria Venezuela. Son las 9:15 de la mañana, ya está llegando mensajería por acá, por la página del Oriente Venezolano y su Cultura. Dice, un abrazo, saludos amiga, es Alina Sarde de la agrupación Cuerdas Espartana. Cuerdas Espartanas es una agrupación patrimonial de la isla de Margarita. Por acá dice Alina Sarde, un gran maestro, dice, en sintonía desde Margarita, la perla del Caribe venezolano. Así es, sin duda alguna. También en sintonía, mi compañero de labores, Alexander Sosa. Él está en sintonía en Alba Ciudad 96.3 FM. Por acá le puse que viva el rock y él dice que viva toda nuestra música. Sin ella no somos nada. Un abrazo para ti, Alexander. Te quiero muchísimo. Tenemos que seguir avanzando. Son las 9:16 de la mañana. Seguimos con música típica tradicional de la que identifica a nuestra hermosa región oriental. El grupo Azúcar, Melaza y Papelón de la Toscana, Estado Monagas, interpreta Siempre Maturín. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su Cultura. Siempre existirán las flores. Muy bonita esta pieza musical titulada Siempre Maturín, interpretada por el grupo Azúcar, Melaza y Papelón de la Toscana, Estado Monagas. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura en la señal de Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela, y de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, emitiendo ambas sus señales desde Caracas. Para la mensajería de texto, que está activadísima, ya está llegando, después se satura ese telefonito y tenemos que dar lectura a los mensajes que llegan con muchísimo cariño. El número 0414-262-6722. Por acá dice un mensaje: buenos días, hermoso programa, saludos desde Prados del Este, Caracas. ¿Podrían, por favor, complacerme con alguna pieza del gran Benito Quirós? Gracias, éxitos. No coloca el nombre, pero vamos a buscar en nuestro archivo. Por acá dice: es excelente programa, tengo 6 canciones inéditas. Soy sobrino del Guanaguanare, sí, de Jesús Ávila, dice, en Puerto La Cruz. Bueno, vamos a comunicarnos para que envíen esos temas, que serán un tubazo acá en el Oriente Venezolano y su cultura. 9:21, nosotros tenemos que avanzar. Catálogo patrimonial. Hoy en Catálogo Patrimonial ofreceremos una información sobre unos emblemáticos yacimientos ubicados en el estado Monagas. En la narración, el periodista Carlos Castro, mi compañero de labores en Alba Ciudad 96.3 FM. Producción, edición y montaje, esta servidora Liz de Ramos. Es el Oriente Venezolano y su cultura. Disfrútenlo. Zonas del municipio Sotillo, en el estado Monagas, se encuentran varios yacimientos arqueológicos que evidencian la existencia de primitivas comunidades indígenas. A 3 kilómetros del centro poblado Los Barrancos se halla un yacimiento conformado por material cerámico, donde se han encontrado restos óseos humanos que se presumen datan de los años 1000 antes de Cristo. Actualmente, la mayor parte de este yacimiento se encuentra bajo el agua. También en el municipio Sotillo del estado Monagas tenemos el yacimiento arqueológico de Punta de Piedra, localizado en el sector norte del río Orinoco. Este posee abundantes fragmentos de cerámicas antiguas. El clima de este lugar es completamente de bosque seco tropical. Posee un área intervenida donde se cultiva el mango y se realizan actividades ganaderas. El hermoso estado Monagas nos ofrece interesantes lugares declarados patrimonio. Muy, muy, muy buena esta información referencial. La sacamos del catálogo de patrimonios regionales publicado por el Instituto del Patrimonio Cultural, IPC, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Nuestros grandes amigos, un saludo a toda su gente que está trabajando allá siempre arduamente en la Villa Santa Inés, donde hacemos siempre nuestros aniversarios. Hermosa casa patrimonial del expresidente Joaquín Crespo. La invitamos, te invitamos a que vayas a disfrutar y veas todos esos catálogos patrimoniales que tienen allá. Está ubicada cerca de la estación del metro de Caño Amarillo. Son las 9:23 de la mañana. Estimados oyentes, están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura. La mensajería de texto 0414-262-6722. Por acá dice otro mensaje: gracias por divulgar nuestra cultura oriental, Davis Machado. Más adelante vamos a comentar sobre este maestro, David Machado, que nos hizo una bonita invitación. Maestro, pendiente para que escuche lo que vamos a decir más adelante. Son las 9:24. También un mensaje, un saludo nos envía nuestra querida amiga Mirna Castellano. Ella es también activadora cultural en el municipio Urbaneja, en Lechería está. Dice que se encuentra acurrucadita en su cama, pero escuchando el Oriente Venezolano y su cultura. Así que, ¿qué dice Lilibe? ¿Qué dice? Que está riéndose allá de aquel lado. No sé, está comentando cualquier cosa. Está muy tremenda el día de hoy, esa muchacha. Bueno, entonces nosotros Seguimos, como decimos, trabajamos desde los estudios de Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela. Unida también la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Ambas emitiendo sus señales desde Caracas para toda Venezuela y un poco más allá. Avanzamos con nuestra bella música. Este calixto se titula Homenaje a Guayana, interpreta la agrupación caraqueña Vasallos de Venezuela. Se la dedico a mi querida comadre Marieli Valero, destacada cantante y periodista de venezolana de televisión, quien conduce el programa En Tiguares. En estos momentos está también atendiendo a mi hijado. Me comentó hace ratito que está con lechina. Su madrina va al rescate más tarde. Sí, Aquiles está con lechina y su madrina va a hacer lo pertinente para curarle esa lechina. Vamos a buscarle sus ramitas de chinchamuchima. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura. Disfruten de Homenaje a Guayana con Vasallos de Venezuela. Es la región de Guayana la que quiero homenajear, por su historia, por sus héroes, su importancia nacional. Emblema de la esperanza, del futuro y por venir. En la tierra de angostura quiero llorar y reír. En el sentir guayanés, la valentía del llanero, picardía del oriental, con un toque de altanero. La simpatía occidental del central los caballeros. Soriano, lo que es fino, regionalista y sincero. Arriba el carnaval, que resuena y en la selva, exuberante belleza y riqueza mineral. Queremos cantar con gran emoción a la tierra guayanesa. Queremos cantar con gran emoción a la tierra guayanesa. Queremos cantar con gran emoción a la tierra guayanesa. ¡Ah! Por la calidad de sus playas, lo interesante de sus ciudades y la simpatía de su gente, el Oriente venezolano y su cultura suena en RNB Activa. Ese que adorna toda tu geografía.

mensaje. Dice: Félix, feliz día, excelente programa, saludos cordiales. El mensaje lo envía Leida Medina, consultora jurídica de Radio Nacional de Venezuela. Muchísimas gracias, señora Leida, por estar acompañándonos a esta hora de la mañana de este nuestro programa, El Oriente Venezolano y su Cultura. Entérate de eventos y programaciones en Agenda Cultural. Ustedes también pueden participar en nuestra agenda cultural. Es muy fácil. Envíen esas notas e invitaciones de sus eventos y actividades. Tome nota de nuestro correo electrónico, elorientevenezolano@gmail.com. Todo pegadito. elorientevenezolano@gmail.com. También pueden hacerlo a través de nuestra página en Facebook, El Oriente Venezolano. Usted lo coloca en Google, rapidito eso se consigue. El Oriente Venezolano, allí va a haber muchísima información. La página tiene más años que el programa. Nosotros cumplimos 9 años y la página tiene como 12 años de estar en funcionamiento. Tenemos mucha información el día de hoy en nuestra agenda cultural para esta semana. La Fundación Escuela Taller Integral de la Vocería del Distrito Capital de la Red Nacional de Danza nos invita al conversatorio La Danza en Venezuela, miradas, propuestas y reflexiones en el siglo XXI, cuya temática es la danza tradicional popular, folclórica, formación, proyección y difusión en el sistema educativo venezolano. Este conversatorio está pautado para el día martes 30 de abril, a la 1:00 p.m. y se realizará en la Biblioteca Pública Simón Rodríguez. Está ubicada en la esquina del Conde, Parroquia Catedral, muy cerca de la Plaza Bolívar y la Cancillería. Esta servidora estará presente como invitada a participar entre los panelistas del conversatorio La Danza en Venezuela, miradas, propuestas y reflexiones del siglo XXI. Bueno, yo soy bailadora sencillita, no soy académica ni nada de estas cosas. Me dedico a hacer mi danza de joropera oriental y por ese motivo me han visto por ahí bailando con Fundación Joropeándolo, con la maestra Daisy Gutiérrez, y han tenido el detalle de invitarme y estaré, con favor de Dios, este día martes a la 1:00 p.m. en la biblioteca. En la Biblioteca Simón Rodríguez. La invitación la envía con muchísimo cariño el maestro de saberes Davis Machado, director de la Fundación Escuela Taller Integral de la Vocería del Distrito Capital de la Red Nacional de Danza. Mil gracias por tomarnos en cuenta a nuestro programa El Oriente Venezolano y su Cultura. En Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela, y en Alba Ciudad 96.3 FM, emitiendo sus señales, ambas emisoras desde Caracas. Seguimos con mucho más. El talento infantil enalteciendo el folclore de la patria. los abrazos solo yo, con encantos conmovidos de pasión. Los campos te pintan todo el paisaje, de montañas. Hermoso ese tema. Era en la voz de la joven Carolina Rodríguez, oriunda de Altagracia, Isla de Margarita, interpretando Abrazos a tu Mar. Hermoso tema, en ritmo orquídea. Es el oriente venezolano y su cultura de 9 a 10 de la mañana aproximadamente, junto a ustedes por más de 9 años, de manera ininterrumpida, con mucho amor, pasión y defensa por nuestras tradiciones. Quiero enviar un saludo también muy cariñoso a nuestra colega que se encuentra por acá, locutora de guardia, a Relu Cardoso. Relu, te quiero muchísimo. Mira cómo alza los brazos y hace oriente, qué bella. Y por acá manda un mensaje que dice: saludo a la bella y preciosa operadora Lilibeth Sánchez, besos. Ella se ríe, pero aquí no manda un remitente, no sé cómo viene esto, pero yo lo leo, eso es para ella. Está operando el oriente venezolano y su cultura merece sus créditos. Y hace para mí, yo que hice, no rompí un plato, bueno, no sé, ese mensaje es para ella. También en sintonía, JR Yaguaracuto en Barcelona, un abrazo para ti, querido Yaguara, mi amigo querido y maestro. Son las 9:46, tenemos que avanzar. Costumbres y tradiciones. Hoy conoceremos qué es un tinajero. En la narración de este micro, el periodista Carlos Castro, que también nos apoya muchísimo en la producción de edición, en la locución, edición y montaje de esta servidora, Lizeth Ramos. Es el oriente venezolano y su cultura. Los tinajeros, conocidos como aguaderos por los pobladores de la isla de Margarita, en el estado Nueva Esparta, son elaborados en madera, en cuya parte superior se coloca una piedra porosa para filtrar el agua. En la parte inferior va colocada la tinaja, recipiente de barro con forma de vasija, que recoge el agua que sale filtrada gota a gota. Los tinajeros son objetos valorados como piezas representativas de la cotidianidad y costumbres insulares en las primeras décadas del siglo XX. La identidad de la patria se expresa con su música. Con su música. El oriente venezolano y su cultura. Dios le ha dado a todo ser otro ser que es muy querido, que es albergue, pecho y nido, consuelo de la aflicción, motivo de inspiración, que se merece un altar y un amor sin igual, que en el hijo va creciendo. Ella es un querer queriendo, la madre es amor sin par. La madre es el ser que evoco desde el fondo de mi alma, su solo nombre me calma cuando me invade la pena, su corazón mi alma llena de todas las cosas bellas, aunque el sol y las estrellas no me quieran alumbrar, Petra me ha de iluminar, porque luz y amor es ella. La la la, la la la la, la. Yo sería un hombre ingrato si no quisiera a mi padre, porque junto con mi madre me dieron a comprender que hay que rechazar lo malo y a lo bueno hay que querer. Aprender en este mi corazón, y por eso el galerón te da todo. expresar la alegría de tenerte, madre mía, junto a mi padre presente. Y cuando de mí se ausenten, me llenaré de pesares. Cuyo y Petra, padre y madre, eternidades floridas, que orgulloso por la vida prolongaré en mis cantares. Querer queriendo, hermosa décima en Galerón, en la voz de una de las glorias del folclor venezolano, nuestro queridísimo amigo y maestro Rafael Montaño, el juglar de Macarapana, Estado Sucre, patrimonio cultural viviente. Este tema se lo dedicamos a todas las madres, en especial a mi señora madre, Delia Tirado de Ramos, a quien adoro y extraño con toda mi alma. El cuerpo, bueno, se me estremece escuchar esa canción. Hace 3 meses voló muy alto, pasó a otro plano, a un mejor plano, diríamos. Kika, que sé donde esté en este momento, desde el cielo estás disfrutando de nuestras canciones y de este tu programa. Siempre recibiré tu eterna bendición. Dios te tenga en la gloria. Bueno, se me parte el alma y recordar todas estas canciones es inevitable, ¿no? Y nosotros estamos acá trabajando con muchísimo entusiasmo. Vamos a reponernos. Sí, señor. En sintonía por acá, Norquis Correa desde el estado Carabobo. Y ella está de cumpleaños. Feliz cumpleaños, Norquis, por acá. Dice, bonito programa el de hoy, muy fresco, espectacular, como el oriente venezolano. Feliz cumpleaños, mil bendiciones para ti. Sigue celebrando este día tan bonito y tan especial. Son las 9:52 de la mañana. Dimos lectura a los mensajes. Bueno, seguramente siguen llegando por acá. Vamos a darle rapidito a este que sigue llegando. Y sí, por acá en sintonía, mi hermano Luis Daniel Ramos desde Palotal, también en sintonía desde el estado Zulia, los hermanos Bermúdez, Bet Coromoto Colón, también en sintonía de este Lechería, municipio Urbaneja. Tenemos que irnos, son las 9:53 de la mañana. Por acá dice Freddy Bermúdez, saludos, Mico May, caramba, ese hombre está en sintonía en la costa oriental del lago estado Zulia, pero él es margariteño, haciendo un excelente trabajo. Mi compadito pendiente no ha enviado música nueva, que es lo que hay por ahí de nuevo. Aquí estamos nosotros pendientes para darle difusión con muchísima alegría a ese trabajo hermoso. Vamos a acordar una entrevista para que usted nos dé ese reporte que está pasando allá en el estado Zulia, de ese movimiento de orientales que están haciendo ese trabajo hermosísimo en esa bella región venezolana. Son las 9:53 de la mañana. Tenemos que decir hasta el próximo domingo, Dios mediante, y la Virgen del Valle. Por acá solicitaron un tema del maestro Benito Quirós, no dijeron cuál, pero nosotros nos vamos con un tema dedicado a la Virgen del Valle, nuestra amada patrona. Hasta el próximo domingo, pasen bonito este domingo. Un besito. Graciosa y bonita, de Río Caribe en la calle, la Santa Virgen del Valle, patrona de Margarita. que corona. Como un penacho de flores, sus encantos son primores de suficiente detalle. Oh, reina virgen del valle, en tu grata compañía, es que el pueblo en este día de Río Caribe vendrá. Sin que por nada desmaye el fervoroso placer de admirar y conocer la Santa Virgen del Valle. El glorioso San Miguel con una misión sagrada a su espléndida morada conduce la amiga fiel. El pueblo va a conocer la Marina Virgencita, la protectora bendita, estrella no espartana, la celeste y soberana patrona de Margarita. Bonita es mi Venezuela. Venezuela, el oriente venezolano y su cultura tiene un espacio privilegiado. El próximo domingo te esperamos con Liz de Ramos. Un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo para estar más cerca de ti. De norte a sur, de este a oeste. RN Activa, multiplataforma. Multiplataforma. Venimos con más. Venimos con más. He dado la orden de garantizar los CLAP, llueva, trueno, relampaguee, a los 6 millones de hogares a través del carnet de la patria. Y tenemos que seguir regularizando los CLAP para que lleguen dos veces al mes completo. Y tenemos que ir mucho más allá, al CLAP ampliado, el plan proteína, muy importante, para nosotros garantizarle a nuestro pueblo, bueno, todo lo que necesita para su vida en familia, para su vida en sociedad. Sube la mano, palita, que vamos con Nicolás. Venezuela. Hay que hacer un esfuerzo para que el pueblo hable, que el pueblo esas caras, esos rostros, esas voces, que surjan, que salgan, que broten. Y la obra de la revolución, una de las más grandes obras, logros, pues, de la revolución socialista y bolivariana, es esta, nuestra revolución, es el despertar de un pueblo. Es un logro cultural, histórico, tremendo, y esa es una de las más grandes fuerzas que tiene esta revolución. Es el colectivo que despertó, ese pueblo consciente. ¿Sabías que los venezolanos tenemos expresiones coloquiales muy nuestras? Activa tu conocimiento. ¿Qué es para ti chévere? Es algo que está muy bien, que está excelente, que nos gusta, que está en buen estado. Eso es algo. Las 9 y 59 minutos. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos comunicación. Somos cultura. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes. La ronda feliz ha llegado ya. Mil cosas importantes ella te enseñará. La ronda feliz está hecha para ti. Con juegos y canciones te vas a divertir. En la ronda feliz. Queridos oyentes, grandes y chicos, bienvenidos a La Ronda Feliz, un espacio para las niñas y los niños de la patria.

Ah, Marían, bueno, eso fue gracias a la admiración de Guzmán Blanco por Simón Bolívar. Este compró la casa y la conservó. Luego, en el año de 1912, la Sociedad Patriótica la donó a la Nación, que la restauró para abrirla como museo en el año 1921. Mira, el patio tiene una fuente y los techos de tejas rojas son muy lindos. Déjame tomar unas fotos. La cocina es enorme y hay un fogón grandote. Mira esas tinajas de arcilla, qué grandotas, tremendas piedras de moler. Esta casa es grande. Y antes era mucho, mucho más grande. Gracias a la vida contamos con esta ventana a nuestra historia. Me encanta, nunca olvidé este paseo. Nunca olvidaré. Me encanta, nunca olvidaré este paseo. Te tomaré una foto en esta cocina antigua. Amables oyentes, la Ronda Feliz los invita a conocer la Casa de Bolívar, héroe venezolano y libertador de 6 países latinoamericanos. Y hasta puedes llegar en el metro desde cualquier punto a la estación Capitolio o La Hollada. Estoy muy feliz de haber conocido a la Casa del Libertador. ¡Qué bueno! ¿Y ahora qué hacemos, Marían? Yo vi que Glensy llevaba tremenda bandeja al estudio y no quiero perderme su receta. Ah, Marían, entonces mientras regresamos al estudio, queridos oyentes, disfruten de la magia musical de la Ronda Feliz y vayan buscando lápiz y papel. Cierto, vamos a escuchar Caballito de Bolívar en la voz de nuestra profe de la radio, Lorena Navarro. Nos encontraremos en el estudio. ¡Delicioso! Glensy, ¿dónde andas? Aquí estoy, adivina lo que traje. Prueba. A ver. ¡Ay, qué rico estos pancitos! Y tienen pasitas. Estos pancitos están hechos de avena y pasitas. ¡Qué sabroso! Danos esta receta, pero ya. Amigos oyentes, tomen lápiz y papel, En un tazón se mezclan 2 tazas de harina, todo uso, 1/2 taza de avena, 1/4 de pasitas, 1/2 cucharadita de sal, 1/2 cucharadita de bicarbonato, 1 cucharada de aceite y 1 taza de agua. Se le agrega poco a poco, uniendo bien con la paleta de madera. Al unir todo, colocar la masa sobre una tabla enharinada y dejar reposar por 1 hora. Lo mejor es que no se utilice el horno. Se coloca un sartén antiadherente sobre la hornilla de la cocina con la llama baja. Dejar que esté bien caliente, pasarle un papel engrasado y colocar los pancitos. Tapar el sartén y dejarlo por 20 minutos. ¡Y a comer! Y vámonos a repartir la deliciosa merienda de hoy a nuestros estudiantes de las escuelas distritales y a todos en la radio. Sí, vamos, antes que se amotinen, vamos. Y recuerden, amables oyentes, ayuda siempre, nunca dañes. ¿Y qué dicen los niños? ¡Hasta la próxima ronda feliz! Agradecemos el apoyo de Radio Educativa de Venezuela y a su directora, licenciada Aracelis Guevara. En el control técnico de grabación, Giancarlos Villanueva. La Ronda Feliz es una producción de las profesoras Lorena Navarro y Glency González, con la participación protagónica de los estudiantes de las escuelas distritales de Caracas. Hasta la próxima Ronda Feliz. La Ronda Feliz por hoy llegó hasta aquí, y pronto volverá la Ronda Feliz. La Ronda Feliz está hecha para ti, con juegos y canciones te vas a divertir. Muy pronto volverá la Ronda Feliz. Arma tu agenda cultural para este fin de semana con Alba Ciudad 96.3 FM. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través del Instituto de las Artes Escénicas y Musicales, IAEM, ofrece a la colectividad un conjunto de talleres en el área cultural y artística. Para más detalles, a través del número telefónico 0212-482-7396 o enviando tus datos al correo electrónico imaginariodelasartes@gmail.com. Tu agenda cultural por Alba Ciudad 96.3 FM. El Centro Nacional del Disco apoya al talento nacional acompañando a los cultores y artistas en la creación de producciones discográficas de distintos géneros musicales, tradicional, rock, reggae, salsa, entre otros. Los artistas llegan a Cendis con sus propuestas y el equipo de la plataforma musical centra su potencial humano y tecnológico en ayudarlos con la producción, edición, reedición, diseño del arte y una gira de medios en radio y televisión. Agarrando datos con recetas alternativas del Instituto Nacional de Nutrición. Torta de chocolate, sin harina de trigo, con caraotas. Ingredientes: 3 tazas de caraotas cocidas sin sal ni aliños, 1/3 de taza de fororo, gofio o avena, 1 taza de papelón rallado o azúcar, 2 cucharadas de cacao en polvo, 1 cucharada de vainilla, 1/2 taza de chispas o trocitos de chocolate, 1 pizca de sal. Procedimiento: cocinar las caraotas hasta dejar bien blanditas. Licuar todos los ingredientes menos los trozos de chocolate hasta dejar una mezcla homogénea. Colocar la mezcla en un molde con aceite y agregar los trozos de chocolate. Enviar al horno a unos 350 grados centígrados por aproximadamente 20 minutos. A servir y dale la vuelta a tu alimentación. ¡Salud! ostracismo para principiantes. ¿Sabes cuál es el significado del término revolución según el marxismo? Según la concepción marxista, la revolución es el proceso mediante el cual la clase dominada de una sociedad sacude su condición de tal a través de un enfrentamiento con su clase antagónica. Un proceso revolucionario debe provocar, según los marxistas, una profunda transformación en el orden político, económico y social, con cambio radical en las antiguas relaciones sociales de producción. Se producen también cambios en toda la superestructura. En resumen, una revolución es un proceso impulsado por la gran masa de la sociedad y que trae como consecuencia una variación total en el modo de producción dominante. Ciudad 96.3 FM. Somos cultura. Somos historia. Somos revolución. Pero también somos estrenos. La más variada programación la consigues en tu dial 96.3 FM, Alba Ciudad. Alba Ciudad 96.3 FM tiene muchas cosas buenas. Y una de las mejores es su página web. En ella se pueden conseguir los documentos más importantes, los videos más polémicos, los audios más controversiales y de gran impacto en la actualidad. Ya lo sabes, todo esto lo consigues en www.albaciudad.org. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. Todos los temas de producción nacional que escuchas en Alba Ciudad puedes descargarlo en formato MP3 por la www.albaciudad.org. Las 11 y 2 minutos. Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de la transformación cultural. Sol en la piel, sus bienes y sus males.